al gran pueblo. Al gran pueblo. ¡Salud! Hoy, en el Gran Pueblo Salud, nos preguntamos ¿qué mundo posible es el que nos conviene y el que podemos hacer? Porque si nos queremos parecer al primer mundo, estamos fritos, ya que no les alcanza ni 5 planetas enteros para llevar adelante su supuesta vida sustentable. Hoy vamos a estar repasando programas del Gran Pueblo Salud del 2023, que titulamos Los pueblos no somos experimentos de ningún poder, porque vamos a repasar dos bloques muy importantes del año pasado, de junio del año pasado. El primero vamos a traer La Derecha Avanza, protocolo antipiquetes en Salta, ¿no?, que fue votado en tiempo récord, que básicamente criminaliza la protesta social. ¿Por qué? Porque anticipábamos en el informe que sigue, que llamamos Agua y Soberanía, que en este contexto vienen por los recursos naturales. Siempre hablamos de que estamos en un mundo en conflicto, en un mundo en guerra. En el momento donde hacíamos estos programas hablábamos de la guerra de Ucrania. Hoy ya no hablamos más de la guerra de Ucrania, ya casi no. Hablamos de la guerra en Oriente, que tiene distintas facetas. Hoy hubo un bombardeo entre Estados Unidos e Inglaterra a Yemen, luego de que Yemen haya hecho lo suyo con algunas barcazas. Entonces hay un nuevo foco de conflicto en el Oriente, lo cual no significa que Ucrania esté terminado, no haya cerrado para nada. Pero estos distintos sucesos nos traen, también junto a lo de Ecuador, un contexto de que en América Latina, como yo me equivoqué hace un ratito, piensan que tenemos bienes, recursos naturales, que tenemos, ellos hablan siempre de riquezas, que hay muy pocas y están muy concentradas en nuestras tierras, y quieren que seamos básicamente su supermercado. Eso es la manera en la que tienen para vernos, es la manera en la que tienen para pensarnos, y por eso es que se meten en los procesos electorales y logran poner a un tipo como Milei y compañía para que gestionen tanto el DNU como la ley ómnibus, que les da libre albedrío para acceder a todos esos bienes comunes que son nuestros, son del pueblo. Por eso insistimos que los pueblos no somos experimentos de ningún poder. ¿Por qué experimentos? Porque cuando avanzaba el protocolo antipiquetes en Salta, que es lo que vamos a escuchar hoy, y próximamente vamos a escuchar la reforma inconstitucional de Jujuy, hablábamos de que eran experimentos a escalas provinciales para luego desarrollarlos a escalas nacionales. Hoy, 6 meses más tarde, lamentablemente el tiempo le da la razón a esa interpretación y vemos cómo a escala nacional tratan de hacer de este país básicamente un país sin soberanía, una nación sin soberanía. Pero queda claro que esto no les va a ser tarea sencilla, los pueblos siempre se levantan y eso viene siendo demostrado en los cacerolazos que hubo este pasado miércoles, en las concentraciones y las reuniones para la organización y planificación que se están dando en todo el país, para la gran movilización del 24, que hoy la CGT hizo muy bien en decir que el gobierno no lo va a intimidar, queriendo mandarle la factura de ese protocolo burdo y sin sentido, en donde convergen 3 fuerzas y una cantidad insensata, sin ningún tipo de razón, de oficiales, de policías y de gendarmes, para hacer más que nada show y finalmente terminar cortando ellos la calle. Así que vamos a escuchar lo que hace 6 meses en este programa logramos consensuar, logramos comprender, logramos interpretar y compartir con todos ustedes. Y posiblemente tengamos distintas actualizaciones de la organización de esta gran movilización del 24, porque creemos que si alguien le tiene que poner el freno a este gobierno antipatria son las y los trabajadores. sus viejos brazos se quedó el ayer. Rescoldó del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos sola quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en las mañanas, llorando siglos a la voz del sol. Te grito y me estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás. Cabo la boca de tu noche en oscura cero de tu negra piel. Para dormirse entre la sol. También su mar ronda por adentro el amo sideral. Anda por tus venas desde que se fue. Levanta sus ojos negros para cubrirte muerto y leal. Clavó su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz. Soy yo en el cielo y una maldición. Llora ante el calor, el llanto del indio es humano ante el febril mojado en la matinal. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón. En sus dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Salta, este acontecimiento de la ley antipiquetes, este acontecimiento que nos quiere marcar la cancha, este sector dominante, que nos quita el derecho, pero vamos a seguir peleando porque somos ese pueblo que no se rinde y que no nos van a amedrentar. Sí, ni siquiera con una ley que la verdad que es un acto antidemocrático. Sí, en un tiempo récord fue tratada en las dos cámaras, ¿no? Y salió ya sancionada y promulgada y seguramente pronto reglamentada. Para nosotros es importante tocar este tema, no por el hecho de que somos piqueteros, que también es algo que nunca lo vamos a ocultar ni va a ser parte es parte de nuestra identidad, así que tenemos que tomarlo. Pero principalmente lo estamos tomando porque se da un contexto muy, muy serio, muy grave. O sea, hay un avance muy grande de neocolonización en la región, a nivel regional. Estamos hablando de que no hace mucho, hoy lo hablaba Luca en nuestra reunión de producción, no hace mucho en Chile también hubo un avance de darle un tipo de autoridad a los carabineros para que tengan instancia de disparo previo a al averiguar, o sea, el disparar antes de preguntar, clásico que tantos dolores de cabeza y tantas lágrimas nos ha sacado los territorios con tantos fallecidos por gatillo fácil. A eso le sumamos de que en la semana del Cordobazo, qué fuerte. En la semana del Cordobazo, donde fue el momento, como hablamos la semana pasada con Karina Maloberti, un momento donde nuestro pueblo, el pueblo trabajador, el pueblo estudiante e incluso el pueblo que estaba en su casa se manifestó en contra de los abusos y avasallamiento de parte de un Estado que en ese momento era un Estado de facto, un Estado, una dictadura. Entonces, nada, en este contexto se ve replicado el mismo escenario y estamos hablando de muchos años después. Sí, hoy hablábamos en la reunión de producción que a nuestro avance de las conquistas de los derechos se sienta nada menos que un precedente de una embestida de los sectores dominantes, como va después decir Lito en la entrevista que vamos a escuchar. Sí, esto también de que nos tenemos que seguir uniendo más que nunca, que nos quieren sacar esta voluntad de lucha. Así que, y ahora nos toca poder escuchar, justamente como lo decían ustedes, compañeras, el día mismo jueves, cuando nos enteramos a la mañana de esta situación, nuestro secretario general de Derechos Humanos de la UTEP y coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, le hicimos inmediatamente una nota desde acá, desde la FM Riachuelo, para que pueda despedirse sobre esta situación. Y esto nos hablaba sobre este avance de los sectores poderosos. Sin duda es un avance feroz de los sectores de la derecha más rancia, de los sectores más antipopulares, que estando en cargos institucionales mucho más, ¿no? Por eso este gobernador hace gala de claramente un recorte democrático, el achicamiento de derechos constitucionales, el derecho a la protesta, y deja blanco sobre negro la decisión de los sectores más antipueblo de avanzar en condiciones de tipo represivo y de recorte democrático para instalar un rediseño del sistema de dominación. Esto alerta, esto no solamente merece el más intenso repudio, sino alerta a los sectores populares que tenemos que encontrar modos de unidad y de organización necesaria para parar esta embestida. Están envalentonados, una tras otra son claramente legislaciones y condiciones que tienen que ver no solamente con el presente, sino con la condición para el próximo tiempo inmediato de profundizar aún más las situaciones de injusticia. Por lo tanto, llamamos a estar atentos, llamamos por supuesto a repudiar, a reprochar, a accionar de funcionarios, pero también alertamos que hay que prepararse, organizarse y estar en alerta y movilización ante estas embestidas de los sectores dominantes. Bueno, claramente y sin dudarlo, Lito pone el ojo donde hay que ponerlo, ¿no? Él habla de una embestida de los sectores dominantes y lo que más me impresionó a mí personalmente, y creo que a ustedes compañeros también, es el rediseño del sistema de dominación. Es un concepto que Lito plantea con mucha claridad y que desarrolla cuando habla de experiencias de laboratorio, que son como cabeceras de playa de los sectores dominantes, que no sabemos, como bien decía hoy Martín en la reunión de producción, cuánto tiempo van a tardar en nacionalizar, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Y ya sabemos un poco cómo van a hacer para trasladarlo desde las provincias hacia prácticamente toda la República, ¿no? Vienen con un programa de ajuste y de represión. Totalmente. Nos preocupa mucho este tema. Vamos a seguir insistiendo, poder hablar, denunciar, pero también construir una mirada política sobre estas situaciones, para que nuestro vecino, nuestra vecina, nuestro compañero, nuestra compañera no se quede con la angustia, sino que tenga una mirada combativa, organizada y dar una respuesta a este avance de los poderosos. Yeah. continuamos con el Noti Enfermes Cava, edición cacerola. Asamblea y cacerolazo en el barrio de La Boca. Organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán, el MST, el Comedor Madres Sembrando Conciencia y el Movimiento Popular Los Pibes realizaron una primera asamblea en el barrio de La Boca para charlar sobre aspectos del DNU y la ley ómnibus. Estas organizaciones ya venían confluyendo en la Feria de la Economía Popular, pero esta vez convocados por un contexto en donde ya hubo muchos cacerolazos contra las reformas que rifan la soberanía, juntarse a dialogar es fundamental, comentaban los vecinos y las vecinas, que también participaron sin organización porque comprenden la gravedad del contexto. Luego la asamblea se movilizó hasta las famosas cinco esquinas en Almirante Brown y Wenceslao Villafañe, en donde se realizó un cacerolazo que no pudo frenar ni la lluvia ni la intimidación policial. Al grito de la patria no se vende, se decidió realizar otra asamblea próxima para continuar debatiendo las dudas que hay sobre estas tantas reformas que el gobierno antipatria busca llevar adelante, como también debatir sobre la organización necesaria para participar de la próxima gran movilización del 24 de enero. Cacerolazo cultural en Congreso. Bajo la consigna "Encendemos la lucha para que no apaguen la cultura", se conglomeraron trabajadores de distintos rubros de las artes y la cultura en Plaza Congreso para manifestarse en contra del cierre del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, también del cierre del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional del Teatro, de la ENERC, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, del INAMU, que es el Instituto Nacional de Música, entre muchos, muchos otros institutos y organismos que corren riesgo. Hubo circo, hubo malabaristas, hubo tango en los semáforos, hubo cacerolas y sartenes. Se acordó una masiva asamblea para el próximo 20 de enero para así organizar acá también la participación para la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Vuelve la milonga a la Manzana de las Luces. Regresa el ciclo El Patio del Tango, realizado en la Manzana de las Luces en el barrio de San Telmo. Este ciclo había cerrado lamentablemente por el COVID y no había podido regresar, pero la gran demanda popular por un querido espacio para aprender y bailar tango los trajo de nuevo. La milonga sucede en un lugar histórico como la Manzana de las Luces, que tiene un funcionamiento de centro cultural, ya que también cuenta, por ejemplo, con un ciclo de cine argentino. La milonga es gratuita, tanto la entrada como la clase. La fecha para el regreso es hoy, viernes 12 de enero, en Perú 222 a las 18 horas. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. ¡Dale, alegría, alegría! Mi corazón, la tierra busca Dios. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Emprendimiento Comanché. Fábrica de pastas, muchas, pero como el emprendimiento de Comanche, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios populares. Haz tu pedido al 15 39 22 55 97. Ay, me olvidaba, también delivery.

tenemos en línea a Alejandro Lucero, parte integrante de lo que es la coordinación de la UPT Avellaneda, el Fogón Los Pibes, y también coordinador de este programa de Gran Pueblo Salud. Ale, ¿me escuchas ahí en el aire de la FM Riachuelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo está? Patri, ¿qué tal? Acá estamos con Patri, justamente te estábamos molestando porque la idea es que nos puedas ayudar a pensar un poquito sobre esta situación que está pasando con el agua. Estamos abordando el tema de la soberanía, estamos entendiendo que nuestro pueblo es el que tiene que resistir de manera organizada y ahí están sucediendo algunas cosas que realmente nos preocupan, que pensamos que iba a ser para largo tiempo, pero realmente son extremadamente preocupantes. Entonces, quería con vos escuchar un fragmentito corto de una entrevista que le hicieron a Enrique Viale, y a partir de ahí que puedas ayudarnos a entender junto con el vecino, vecina, compañero, compañera, cómo nos está afectando esta situación de que nos están sacando el agua, nos están sacando el manejo del agua. Escuchemos de este fragmento de la entrevista. Estamos viviendo un proceso de profundización muy grande, por eso este tipo de cosas, no es casual, no es el negocio solo de una empresa extranjera, sino que el control sobre los elementos más críticos de la naturaleza están en un momento de expansión como nunca antes, ¿no? Porque los momentos de crisis hacen que estos activos, la propia naturaleza se convierta en un coto de caza mundial, ¿no? Estamos dando vuelta con eso. Es peligrosísimo esto que se ha firmado y que se sigue firmando dentro en el mundo de controlar mucho de los elementos de la naturaleza. El agua es uno de los elementos vitales, no podemos vivir sin agua, es tan sencillo como eso. Y también los minerales críticos, ¿no? El litio, el cobre para la transición energética, etcétera. Hay una verdadera disputa geopolítica mundial en este momento feroz, en el cual otra vez los países del sur global nos convertimos en una especie de zona de sacrificio para el sobreconsumo del norte. Entonces la pelea por el litio, vos ves a Estados Unidos, China, Europa matándose y nosotros entregando mansamente nuestros territorios nuevamente, ¿no? En un nuevo ciclo de extractivismo de nuestra región. Y el agua es un elemento, por supuesto, vital. Para los procesos de extracciones se necesita mucha agua, el litio es una minería de agua, la mega minería también, la soja necesitaba todo el proceso extractivo. Y en este fragmento, bueno, quedaba muy claro la importancia de la situación del agua y cómo esta es necesaria para los procesos extractivistas. Pero ayúdanos a poder entender, junto con los vecinos, con las vecinas, de qué manera están llevando adelante este extractivismo, esta guerra global de recursos que están llevando adelante los poderosos contra nosotros, Ale. Bueno, me parece que información hoy en día no está faltando, ¿no? Esto que ustedes ponen al aire es algo que surgió esta semana, pero si uno hoy revisa cualquier... pone solamente la palabra agua en las redes, en internet o en el Google o como quieren llamarlo, no les va a faltar información para entender lo que está pasando. Sin embargo, parece ser que el problema no es la comprensión de texto, sino que el problema es qué hacemos con la comprensión del texto, digamos, y desde dónde se comprende el texto. Creo que claramente desde el Gran Pueblo Salud nosotros venimos trabajando hace un tiempo el tema de la neocolonización, los nuevos procesos coloniales que intentan volvernos a un país estrictamente extractivista, como la primera vez que llegó Colón y descubrió este continente y empezaron a llevarse el oro, la plata y tantos otros recursos. Entonces, creo que lo importante es entender que ese es un poco el funcionamiento de cómo están las cosas hoy a nivel mundial, que las batallas, las nuevas guerras de esta época, como la guerra de Rusia y Ucrania, ponen en juego los alimentos y la energía en todo el mundo. Y esas guerras empiezan a poner también de relieve la disputa por los mal llamados recursos naturales. El compañero Obedia, que es el que habla ahí anteriormente, también enuncia desde dónde habla, digamos, ¿no? Porque llamarle activos a nuestros bienes comunes, a lo que ustedes mismos planteaban hace un ratito, ¿no? Que tenía que ver con la Pachamama, ¿no? Uh-huh. Que somos parte de la Pachamama, implica necesariamente tener que, antes de cualquier acción, comenzar a rectificar el rumbo de nuestro modo de pensar. Si nosotros seguimos pensando que lo importante es la extracción de recursos naturales, y en el mejor de los casos, dar la batalla por quién se queda con esos recursos naturales, tenemos una muy frágil posición política. Una muy frágil posición política que solo nos alcanzaría, en el mejor de los casos, a ver de quién se queda con lo extraído de nuestra tierra. Nosotros tenemos que empezar el debate político y la disputa política organizándonos en función de necesitar construir otro mundo posible. No podemos primero dar la batalla por los supuestos recursos naturales y después ambicionar otro mundo posible. Nosotros tenemos que empezar al revés, empezar por querer construir otro mundo posible y dar el debate con los vecinos, con las vecinas, con cada uno de nuestros compañeras y compañeras, en cada una de nuestras unidades políticas, qué mundo posible es el que podemos hacer, el que nos conviene y el que queremos hacer. Si nosotros queremos parecernos a los países del primer mundo, estamos en el horno, estamos fritos. Los países del primer mundo, que son los países del norte, son los que precisamente, este señor decía recién, que tienen un nivel de consumo altísimo, que no les alcanza ni 5 mundos para cada uno de los países para poder llevar adelante la vida sustentable en esos países. Si nosotros seguimos pensando que la naturaleza es un objeto de la cual nos apropiamos y hacemos de ella lo que se nos antoja, vamos a seguir profundizando la crisis global sobre la sustentabilidad de nuestro modo de vida y nuestro planeta. Nosotros necesitamos imperiosamente dar este tipo de charlas, dar este tipo de debates con las compañías y los compañeros. Digo debates porque la información abunda, y lo decimos nosotros que somos parte del FM Riachuelo, somos parte de un programa de radio, tenemos una cantidad importante de publicaciones, pero nada de eso tiene efecto si nosotros no lo articulamos a la lucha cotidiana y al balance y al debate después de cada acción que llevamos adelante. Ale, el debate de ideas histórico, ¿no?, que animaba la vida cultural de la Argentina de hace 50, 60 años, que animaba los bares, los mitines políticos, las tertulias, el nombre que ustedes se les ocurra plantear, el debate retórico no es suficiente para transformar la realidad en la cual estamos. Si nosotros no llevamos adelante una práctica concreta en cada uno de nuestros territorios, y sobre esa práctica construimos los debates, vamos a hacer otro campo retórico absorbido por el capitalismo. Y esto me parece es muy importante nosotros poder compartirlo con nuestra audiencia. Nuestra audiencia básicamente es la militancia política que nos rodea. Entonces, el material que surge de nuestros programas tiene que estar íntimamente vinculado a poder ser un insumo para construir debates en las prácticas territoriales. Si no, ¿nosotros qué vamos? Ahora tenemos 2 horas en 2 días distintos de la semana. Ustedes llegan a su casa y todos los días prenden la tele. Y la tele en cada una de nuestras casas está prendida por lo menos 4 o 5 horas sin parar, de lunes a domingo. Es imposible dar esa batalla, es imposible. Ni cambiando la propiedad de los medios de comunicación por otros medios, porque ya vimos lo que pasa cuando se le da medios de comunicación a otro sector que no es el supuestamente hegemónico. Repiten el mismo modo de comunicación. Entonces, fíjense dónde terminamos en el debate del agua, la tierra. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Necesitamos primero ver cómo debatimos estas cosas que nosotros estamos charlando. Segundo punto, claramente, vienen por el agua, lo venimos diciendo hace un montón, a la entrega de los gobiernos de Mendoza y Catamarca del año pasado, se le suma un acuerdo realizado con otras 5 provincias más, con los gobiernos de esas 5 provincias, incluido el Ministerio del Interior, con uno de los candidatos, ¿sí?, uh-huh, a la presidencia por el Frente de Todos. Uh-huh. Esto, la verdad que es bastante desalentador, uno diría, no nos agrada haber acertado lo que está pasando, ¿sí? El acuerdo fue firmado en febrero, el 23 de febrero, con las gobernaciones de Santa Fe, La Pampa, bueno, Santa Cruz, Santiago del Estero, Chubut, Formosa, una cantidad de provincias, ya suman casi 7 provincias. El ministro del Interior, Guado de Pedro, Catopodis, ministro de Industria, creo que eso. Infraestructura. Y, sí, infraestructura. Y el presidente de la empresa, ¿sí? El presidente de la empresa israelí, ¿sí? Que se dedica, que es la empresa de aguas, ¿no? Es la empresa de agua de la provincia del Estado de Israel, ¿sí? Que han firmado un acuerdo para que Israel tenga la posibilidad de administrar y asesorar cuál sería el destino de las aguas para nuestra patria. Esa empresa se llama Mekorot. Mekorot. Mekorot en hebreo quiere decir fuente, ¿sí? Yo les pregunto, ¿no tenemos una empresa de aguas que se llama AISA? Sí. ¿No alcanza todo el país? AISA solamente Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. ¿No tenemos empresas de agua en cada una de las provincias? ¿No ha habido... Mendoza no es una provincia que ha hecho de un desierto una producción de viñedos y frutas y demás? Digo, ¿por qué una empresa israelí, que es la misma empresa que deja sin agua al pueblo palestino? ¿Por qué? Que tiene denuncias además internacionales por eso. ¿Por qué esa empresa viene a la Argentina? Digo, me parece que necesitamos poder charlar estas cosas con los compañeros y las compañeras. Y aún así, la buena noticia que dice Guado de Pedro es que nos va a ayudar a poder hacer un extractivismo que sea favorable para nuestra tierra. ¿Estamos seguros que nuestra tierra le hace bien el extractivismo? Digo, me parece que son puntos bastante intensos, por eso el tema de la guerra global instalado, en particular en la guerra de los recursos, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y poder empezar a debatir con nuestros compañeros, y sobre todo qué batallas territoriales en cada lugar de nuestra militancia es necesario poder llevar adelante para frenar, para resistir este embate de los poderosos del mundo y de la entrega de la clase política local en favor de esos poderes. O sea, si no te entiendo mal, Ale, vos estás diciendo que ese tal, ¿no?, mal llamado consenso extractivista es una trampa, ¿no? Ese consenso extractivista, las cosas por su nombre, el extractivismo, uh-huh, es algo que ya hemos recorrido ese espinel. Sí. Lo que le deja al país como recurso es una migaja. Ustedes utilizaron hoy una metáfora muy bonita, que son caramelos, para en otra época eran espejitos de colores, que eso no genera trabajo, no genera valor agregado, pero sobre todas las cosas, sigue utilizándose nuestra tierra para la generación de ganancia espuria para los más poderosos. Uh-huh. No es un análisis de para qué nosotros podemos intercambiar con nuestra Pachamama, pedirle permiso a nuestros territorios, a nuestra Pachamama, para poder organizar la vida de nuestros pueblos. No son nuestros pueblos los que usufructan de estos recursos, entre comillas, recursos naturales. Son los pueblos que más consumen, los nórdicos, que después nos vienen a dar cátedra, que son países donde no hay delincuencia, donde se puede dejar las puertas abiertas, donde los niños van caminando al colegio y no les pasa nada, ¿no? Después nos vienen a dar cátedra de cómo es vivir en sociedad. Después que empiojaron nuestros territorios, después que se llevaron toda la riqueza de nuestros territorios, después que nos hicieron pelear a nosotros entre nosotros, después de eso nos vienen a dar cátedra de cómo es la democracia civilizada, burguesa, nórdica y europea. Entonces, digo, me parece que lo primero que tenemos que empezar a debatir es eso, que esos modelos que a nosotros nos venden sirven para ellos, no para nosotros. Uh-huh. Y que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo resolvemos la vida de nuestro pueblo sin destruir el lugar donde vive nuestro pueblo. Uh-huh. El lugar, el territorio de nuestro pueblo y nuestro pueblo son una misma cosa. Y no hay oposición, no hay objeto y sujeto de la explotación. Somos parte de la misma cosa, somos un colectivo. Y esto es lo difícil, pero esto es lo que nuestras prácticas territoriales tienen que incentivarse, tienen que crecer, tienen que aumentar este modo de pensar las cosas. Si no, nos van a llevar puesto. no hace falta, al ritmo que vamos, se darán cuenta ustedes que no hace falta generar el temor del próximo gobierno. Uh-huh. Ya está sucediendo. Ya está pasando. Ya está sucediendo. Nosotros nos peleamos contra la cheta del Ministerio de Desarrollo Social, que está de campaña política ajustando a nuestro pueblo. Pero fíjense, al poco de andar, no es la única ministra que está en contra de los intereses juninos de nuestro pueblo. En el mejor de los casos, si uno no es desconfiado, podríamos decir que lo hace con las mejores intenciones. ¿Sí? Pero cambiar de perro viajando a China para traer los mismos dólares que nos da el FMI para que después quedaran endeudados con otro país, no. Eso no es matar la rabia, eso es cambiar de collar nada más y seguir siendo esclavos de otra potencia. Entonces digo, debatamos, porque es el momento de hacerlo. Estamos todos y todas muy preocupados, quién es el candidato, quién, si es PASO, si no es PASO, si es candidato de consenso. Vergonzoso los programas políticos de la televisión, vergonzoso, debatiendo si es democracia porque pongan un candidato de consenso, como si eso fuera la verdad de la democracia. Democracia es la que construimos nosotros, uh-huh, en cada territorio, con la participación de nuestro pueblo.